Feliz Navidad, amo como el que más, mientras cruzo la vida, el decoro apacible de las grandes familias, cuando ponen la mesa festival de diciembre y suena a cancionero el pan de la alegría. Amo sin vuelta de hoja la ternura del día, la sal, el noble vino, la abundante comida. Y tengo a esa hora coral cierta evidencia, cierta noción de júbilo de raíz en sí misma. ¿Has estado en diciembre, como en un campanario, compartiendo el decoro y el pan de las familias? Salud, hermano lejos, mientras cruzas la vida.